como finalista. Y ahora escuchemos. Y antes de la lectura que vas a hacer de Avenida 20, recordamos que estamos obsequiando Perfecto. Anatomía de un Instante, de Javier Cercas. Y usted lo que debe responder es qué premio ganó con este libro, Javier Cercas. ¿Qué premio se ganó con Anatomía de un Instante? Llame al 482-1392 y usted se lo gana, por supuesto. Ahora sí, vamos a escuchar la lectura de Avenida 20. Déjame dos besos en la Avenida 20 de Barquisimeto. Uno para olvidarme, otro para malgastarlo en las noches impares de las Cibeles. En Mérida sobran. Aquellas veces en que eras el ábaco del mundo, descontando los lunares de tu espalda en manos mías a contraluz del cristal de esta oficina, mientras allá fuera el mundo cabe en la ruta número 7 que pasa por el aeropuerto Jacinto Lara. Tenía la nariz arqueada la mujer que me enseñó a completar soledades detrás de la barricada. No es casualidad que te enumere en el álgebra de los días cuando camino por la avenida Vargas y la ciudad me mira con buhoneros y sucursales. Quizá sea así en otra ciudad. Sin embargo, en Barquisimeto la vida, al menos la mía, es igual a dos besos de ella. Y ese era el poema Avenida 20 de Marcos Castillo, oriundo, entiendo, de Barinas, pero que en este momento está viviendo en Barquisimeto. Fue el finalista de nuestro quinto concurso de poesía. Eso fue lo que dictaminó nuestro jurado, conformado por los poetas Miguel Marco Trigiano, Carmen Verde Arocha y Kira Cariakin. Del poema Avenida 20, nuestro jurado dijo lo siguiente. El jurado expresó que aborda con sencillez el tema amoroso, con anclajes acertados en sitios identificables que evitan la dispersión en lo general. Un poema sincero que se apoya en la descripción del entorno urbano para enmarcar la nostalgia de un amor y la ensoñación íntima que convoca la rutina diaria. El lector se sumerge en esta ensoñación. El tema y el uso ocasional de la rima lo hacen algo más clásico en su aproximación al tema de la ciudad. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Ya estamos de regreso a Librería Sónica. Escuchando un clásico de la música universal, The Entertainer. The Entertainer. De Scott Joplin, músico estadounidense que nació en Texas, Estados Unidos, obviamente, el 24 de noviembre de 1868, un siglo antes que yo. Uno de los compositores y pianistas más importantes en cuanto a la creatividad y desarrollo de ese género musical llamado ragtime. Que por cierto, yo no puedo escuchar esta canción sin pensar en la película El Golpe. El Golpe. Y en las cajitas de música. Pasaporte y cédula, ¿no? Bueno. Échala loca, ¿no? No, ¿Sabes que sí? Por cierto, yo... Eso es un clásico. Acabo de lanzar una pregunta por Twitter y ahora lo hago por las ondas hercianas de RCR 750 AM. Respóndanos vía Twitter, por vía Twitter, ¿cuál es el segundo tomo o la segunda novela o el segundo libro correspondiente a la saga Medianoche de Claudia Gray? La primera novela es esta que tengo acá para los que nos están viendo por nosvemos.tk. Medianoche de Claudia Gray. ¿Cuál es el segundo tomo de esta saga? Responda por la vía del Twitter y usted se lleva entonces este libro cortesía de Montena. Y además les recordamos que estamos obsequiando por cortesía de Random House Literatura Mondadori, el libro Anatomía de un Instante de Javier Cercas. Llama al teléfono 482-1392. Si estás en Caracas, si estás en el interior, recuerda que debes marcar 0212-482-1392 y responde cuál fue el premio que se ganó Javier Cercas con Anatomía de un Instante. Así es. Ahora sí llegó el momento de conocer el ganador de nuestro quinto concurso de poesía, Librería Sónica. Nuevamente, bueno, nuestro agradecimiento a todas las personas, a todos los poetas que participaron. Es un gusto saber que siempre hay espacio para la literatura y particularmente para la poesía. Como dice en su libro, La literatura como exploración, de Luis Rosenblatt, con la literatura se logra también, entre otras cosas, hacer democracia, porque es el respeto al otro, es el respeto a la otredad, y precisamente de eso se trata. Bueno, después de leer la preselección realizada, tomando en cuenta, bueno, los poemas que llegaron por correo electrónico, los poetas Miguel Marco Trigiano, Carmen Verde Arocha y Kira Cariakin, decidió darle el premio al poema Avenencias, recibido desde Brasil. Fue el poema ganador y su autor, que ya lo tenemos en línea, es Héctor Luis Vaz Reyes, cuyo profesor de lengua y literatura, poeta, narrador y ensayista, que nació en Montevideo en el año 78, pero que actualmente reside en Sao Paulo. Ha publicado un poemario llamado Error en la Memoria, y algunos de los textos de ese poemario han sido musicalizados. Además, ha tenido menciones especiales en varios concursos literarios y participación en varias antologías uruguayas de poesía contemporánea de autores suramericanos. Su último libro se llama Las cosas por su nombre y otros cuentos. Fue publicado en Colombia por la editorial Pelícano. Y como ensayista ha participado en revistas literarias en su ciudad de residencia, Sao Paulo. Actualmente reside como estudiante de la maestría en ciencias sociales de la Universidad Arcis y realiza traducciones literarias y es docente de español como lengua extranjera en Brasil. Bienvenido, poeta, que estás al aire. Bienvenido. ¿Nos escucha? ¿Se cayó la llamada? Sí. Aló, Héctor. Se cayó la llamada. Ahí viene. Se cayó la llamada. Bueno, tenemos un día de lluvia. El tiempo atmosférico influye también en eso. Vamos a intentar otra vez contactarnos con Héctor. Pero mientras tanto, pues que no leemos. Busque esto. Lo que el jurado dijo del poema de Héctor. Lo tienes tú por allí, querida. Seguro. Búsquelo. Estaba aquí en el centro de los dos. A ver, déjeme buscarlo por acá. Muy bien, lo leo. Mientras recuperamos la llamada telefónica. Del poema Avenencias, los miembros del jurado manifestaron lo siguiente, y cito: hay en él una limpieza del lenguaje, un excelente uso del lenguaje metafórico y esa necesidad de reconocerse en el otro. Es como si la vida fuera un espejo en la que nos vemos constantemente reflejados. Fin de la cita, palabras de la poeta Carmen Verde Arocha. Y sigo leyendo, ahora cito al poeta Miguel Marco Trigiano: la temática es quizás más existencial y, por tanto, universal. Permite el vuelo del lector por los lugares mencionados a la vez que se aferra el hombre y su desamparo. Ahora leo, por último, y no por ello menos importante, las palabras de Kira Cariakin. Cito: es un poema escrito con corrección formal que apela a imágenes sencillas para expresar la añoranza de lo que las ciudades a veces nos roban. La sensación de pertenencia a la naturaleza manifiesta que recuperar esos breves espacios de verde, por pequeños que sean, y la humanidad que ello representa, no depende sino de sus habitantes. En forma y fondo, es un poema contemporáneo. Y sí, logramos comunicarnos a Brasil con Héctor Luis Vaz Reyes. Bienvenido, Héctor, a Librería Sónica en Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada y a través de telenavegante.net en cualquier computadora o móvil. Oh, Hola, buenos días. Buenos días, Héctor. Buenos días. Te escuchamos perfectamente. Qué gusto conversar contigo. Bueno, el gusto es mío, realmente. Muchas gracias. Bueno, quedamos... Estoy muy, muy feliz con la sorpresa. Bueno, una grata sorpresa también para nosotros, porque después de 5 años, hoy que cumplimos 5 años en el programa, ya es una tradición dentro de nuestro medio literario, este concurso literario, que en otras ocasiones ha quedado en Venezuela. De hecho, el año pasado quedó en la ciudad, en el estado Bolívar, ciudad Guayana, aquí en Venezuela, y en años anteriores estuvo en Bogotá y estuvo en Buenos Aires. Ahora le tocó a Sao Paulo. Así es. Cuéntanos, leímos tu currículum y nos pareció una cosa estupenda lo que leímos allí. Bueno, estás ligado allí a la literatura. Son un poco años de trabajo, soy un poco nómade, ¿no? He vivido en Uruguay, en Chile, ahora en San Pablo, siempre estudiando, trabajando y haciendo, bueno, literatura, intentando crear poesía y narrativa para poder compartir con las personas, ¿no? Que realmente ese es el objetivo. ¿Y cómo te enteraste del concurso, del quinto concurso de poesía de Librería Sónica, Héctor? Muy interesante, porque estaba en ese momento leyendo sobre el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Y en base a eso comencé a buscar otras informaciones en internet y surge la propuesta de la librería, del concurso, y estaba en mi cabeza este tema del conflicto, ¿no? De la guerra entre Israel y Palestina. Y creo que un poco el poema también me llevó a eso. Yo no creo mucho, como dice, que las musas han huido de mí, han escapado. En ese momento no era una cuestión de inspiración, sino una cuestión de reflexión social, ¿no? Surge este poema, yo creo que un poco por haber estado tan sensibilizado con este conflicto. Y fue así, por internet, que descubrí la página, que comencé a leer sobre la librería, y digo, bueno, voy a aprovechar esta instancia tan importante que ustedes están brindando. Y surgió en una tarde, quise un poco exorcizar esos fantasmas de las cosas terribles que había leído sobre la guerra, y bueno, que todavía estamos en un momento frágil, ¿no? No es algo que haya terminado. Así es. Te cuento, Héctor, que la decisión del jurado fue unánime. Recibimos cerca, sí, de 100 poemas cuyo centro poético era el tema de la ciudad. Y después, bueno, de ese proceso de lectura, por supuesto, Linsabel y yo leímos todos los poemas, absolutamente, hicimos una preselección. Y el jurado también hizo lo propio. Y hubo una coincidencia absoluta de todas las personas que leímos los poemas y llegamos así a Venecia. Así que fue una grata sorpresa para todos nosotros, porque siempre hay diferencias, ¿no? Me gusta me gusta aquel. La llevé yo en este momento también. Sí, así es. Escuchando los comentarios me he sentido muy muy halagado. Uno siempre participa en concursos y a veces, bueno, a veces gana, a veces no gana, pero no es tanto lo importante, sino estar, ¿no? Participar, tener voz, pero cuando uno gana, lógicamente, no es ganar la palabra, yo creo que cuando uno es reconocido por... Exacto. Como decían los jurados, ¿no? Reconocidos por algo diferente que surge en la poesía, es realmente conmovedor. Sí, recuerda que a partir de mañana, Héctor, podrás ver publicado tu poema, así como el veredicto, en nuestros blogs ligados al programa, que son Librería Sónica y Palabras y Escombros. Y aprovechando la ocasión que te tenemos en línea, Linsabel, vamos a comentarle rápidamente a Héctor los libros que vamos a enviar para su residencia en San Pablo, en Sao Paulo. Brevemente, son unos cuantos. Uno de ellos es el libro de Rafael Cadena, Amantes, cortesía de Vida & Co, y también de Thomas Trastromer, Poemas Selectos y Visión de la Memoria, quien fue Premio Nobel de Literatura el año pasado. Cortesía de la Universidad Católica Cecilio Acosta, de la serie El Aleph, Una sal donde estoy de pie, de Jacqueline Goldberg. Así es, también te vas a llevar el poemario de Lilian Navarro Hugueto, Me Muevo Aparte de la Noche, y también te vas a llevar Blanco Nocturno, de Ricardo Piglia. Y de María Antonieta Flores, La Voz de Mis Hermanas, editado en la colección Vitrales de Alejandría, del grupo editorial Eclepsidra. Así es, de los grandes escritores venezolanos, te vas a llevar La Mano Junto al Muro y El Falso Cuaderno de Narciso Espejo, de Guillermo Meneses, y también el poemario de Gustavo Tovar Arroyo, Piel Negada. Una antología muy especial editada por el Círculo de Escritores de Venezuela, Antología Esencial, del querido poeta Luis Beltrán Mago, prologada por el profesor Manuel Bermúdez. Y del segundo concurso nacional de poesía tradicional, Juegos Florales de la Poesía Tradicional, te vas a llevar la recopilación de los poemas de Camilo Balsa Donati, Ángel Segundo Castillo, César Enrique Acosta, Yorman de Jesús Tovar, editado por la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, quienes convocan este concurso. Y también te vas a llevar, ya por último y no por ello menos importante, Héctor, un libro que te recomiendo leer, porque ya nosotros lo leímos, del escritor venezolano Fedosi Santaella, cortesía de la editorial Alfaguara, Las peripecias inéditas de Theophilus Jones. Así que bueno, te pedimos un poco de paciencia, porque la semana que viene ya estaremos enviándote todo este grupo de libros, y también el poema va a estar rotando en un reconocido centro comercial de Caracas, en un módulo literario, así se llama, del grupo editorial Literatus Homo Sapiens Literatus, donde va a estar rotando. Muchísimas en una gracias, pantalla. Tendré que ampliar mis anaqueles entonces, porque sí. Siempre son bienvenidos tantos libros. Son unos cuantos. Sí, unos cuantos, realmente muchísimas gracias por eso. No debe haber el mejor premio que ese. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por atendernos la llamada. ¿Qué hora tienes allá en San Pablo? Ahora son 1:30 p.m, un poquito más. Las 2:22 de la tarde. Las 2:22. Bueno, Héctor, un gran abrazo y siempre un gusto conversar con poetas como tú. El abrazo es para ustedes. Muchísimas gracias, Isabel, Jason, y también a Librería Sónica y al jurado, por supuesto, y a todas las personas que accedieron a esos premios, ¿no? Que entregaron esos premios, a los otros concursantes también que participaron del concurso. Muy bien, un gran abrazo, muchísimas Héctor. Muchísimas gracias, quedé muy feliz. Igualmente para ti. Bien, y al igual que Héctor, agradecemos nuevamente al jurado Miguel Marco Trillano, Kira Cariakin y Carmen Verde Arocha, quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos en esta quinta edición del concurso de poesía Librería Sónica, que estuvo convocado en torno al tema de la ciudad. Y el poema ganador, de Héctor Vaz, vino directamente desde Brasil y lo vamos a escuchar en la voz de Jason. Avenencias. Avenencias. En Beijing, un hombre limpia sus zapatos y descansa sus dedos híbridos en el césped que un día será verde otra vez. En Estocolmo, en París, en Quito, la argamasa es el paisaje que ruge el viento, polvo gris que una vez fue aire, árbol, tierra negra. En Londres, un anciano recuerda que una vez alguna especie de pájaro nocturno, ave de plaza, selvas, cetáceos y monos, respiraban algo más que la tinta colorida de una enciclopedia. Ya no hay superhéroes capaces de ir hacia atrás en el tiempo. No existen las hadas, las calabazas mágicas, los dioses omnipotentes. Beijing es Estocolmo, Estocolmo, París, y París es Quito. Londres no existe. A pesar de un aparente equilibrio, de un cielo amarillo, de agua, y más agua en todas las esquinas, el césped crece en la única tierra potable que existe, un pedazo de nosotros en el abismo de los humanos. En Beijing, un hombre descansa sus pies en el cemento, el césped tímidamente descubre el sol y se sacude el pasado. Llega un caminante y lo riega, son dos y lo cubren, llegan más y lo abonan, otros desmontan la calzada. Avenencias. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Take Five. De Paul Desmond. Quien naciera tal día como hoy, 25 de noviembre, pero del año 1924 en San Francisco, Estados Unidos. Gran saxofonista, especialmente el saxofón alto. Fue una destacada figura en el mundo del jazz. Muy recordado también por su capacidad de improvisación melódica, tanto en estudio como en vivo. Hay en Librería Sónica para los más pequeños, a ver. Y hablando de poesía, hoy queremos recomendarles un libro ganador del premio de poesía Ciudad de Orihuela 2011 en España y que nos ha regalado nuestra amiga Silvia Cartañá del blog Los Cuentos de Bastian. El libro Palabras para armar tu canto, de Ramón Suárez e ilustrado por Cecilia Révora, recrea con acierto y gozo poético la relación cotidiana del niño con lo que lo rodea, permitiendo apropiarse con naturalidad de imágenes que amplían el uso del lenguaje, convirtiéndolo en juego, sonido, evocación, ritmo y silencio para decantar lo disfrutado. De allí compartiremos la lectura de Arena, Harina. La luna es de harina, la luna es de arena, arena, harina, harina, arena, arena, harina, cuernos en la cocina, harina, arena, hojaldres en la alacena, arena, harina, yo quiero esta golosina, harina, arena, y el rostro de la azucena, arena, harina, harina, arena, la luna es de arena, la luna es de harina. Palabras para cantar, de Palabras para armar tu canto, un libro de Ramón Suárez, ilustrado por Cecilia Révora, que fue el premio de poesía para niños de la ciudad de Orihuela, convocado el año pasado y editado en el 2011. Una cortesía que nos hiciera nuestra amiga Silvia Cartañá, del blog Los Cuentos de Bastian, que invitamos también a visitar. Y aprovechamos este breve espacio para invitarlos el próximo domingo 2 de diciembre a acompañarnos en Los Galpones de los Chorros a Una Nota, Un Juguete, cuentos, parrandas de Navidad y mucha alegría para compartir, porque estamos recogiendo juguetes para los niños de Caja Mágica. ¿Quiénes saben quiénes van a cantar? ¿Quién? Goyo Reina. Ah, sí, qué bueno. Va a cantar Fabiolano, uh-huh. Amaranta, Emi Herrera, nuestras amigas de la Fundación Aequalis. Y el maestro de ceremonias está gentilmente convocado y aceptado con beneplácito. Dígalo usted. El maestro Miguel Delgado Esteves. Muy bien. La entrada, un juguete para Caja Mágica. Los esperamos entonces el domingo 2 de diciembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde en Los Galpones de los Chorros. Por cierto. Vamos a cerrar la sección. Pues cierra. Lee con tus niños. Un momento diario de lectura ofrece un universo de posibilidades para comunicarte con ellos. Síguenos en Twitter, arroba Rana Encantada y comparte la alegría de leer. Reymir está ahí, bueno, lanza y lanza manotazos, tiene un insecto que lo atormenta. Vamos a obsequiar otro libro por la vía del Twitter. El libro se llama De parte de la princesa muerta, para los que nos están viendo. Y la autora es Kenisee Murat. Diga usted por la vía del Twitter, es más, ya lo estoy tuiteando en este momento. Diga usted, ¿cuál es la nacionalidad de Kenisee Murat? Autora de parte de la princesa muerta. Y dice El Cintillo, una novela traducida a 30 idiomas que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Vamos a leer el Linsabel. Vamos a hacer un poquito de memoria. Ah, no, por cierto, el libro que obsequiamos en el corte anterior por la vía del Twitter, Medianoche de Claudia Gray, lo ganó la tuitera Liliana Núñez. Pues respondió correctamente el segundo libro. ¡Ah, qué chévere! Saludos a Liliana Núñez de Gobella, que además es una... ¿Ese de Gobella es por lusitano o porque es casada? No, porque es lusitana. Ah. Porque ella además es una excelente promotora de las letras, de la literatura, y tiene un espacio maravilloso que es Vox Nóbula. Así es. Y ella respondió correctamente porque el segundo tomo de la saga se llama... o se titula Adicción, así que felicitaciones a Liliana, ya nos pondremos en contacto con ella para hacerle llegar el libro. Vamos a leer, Linsabel, ¿quiénes fueron los invitados que transcurrieron y pasaron por los micrófonos de Librería Sónica en este año 2012? Pues en enero recibimos a... Vamos una a una. Sí, claro, recibimos con mucha simpatía a Vivian Sleiman, quien nos presentó su libro. Lesbia Quintero. Claudia Sierich, quien nos presentó un maravilloso poemario. Nombre a nombre, Noguera. Dale, pues, está bien. Fernando pues. Mariño. Joaquín Ortega. Jacqueline Goldberg. Alexis Romero. El Perro Naranja, Clara Machado y Carolina Parrela. Carlos Sandoval y Carlos Pacheco. Los dos Carlos. Gisela Cossack. Joaquín Pereira. Marisol Marrero. Caribay Velázquez. Carlos Zúñer. Raúl Baltar. Milton Quero Arévalo. Leonardo Padrón. Elis Labrador. Georgiana Ahumada. Olivia Villoria. María Teresa Ogliastri. De SACBEN, el doctor José Rafael Fariñas y Gisbel Pérez, junto a Joan Manuel Silva y José Infante. Nuestro querido amigo César Segovia. Y nuestro querido amigo también Héctor Torres. Y nuestra querida amiga Dayana Díaz. Y la poetísima Eda Deyanira, Armas. Perdón. Eda Armas, sí. Miembro de nuestro jurado. Dígalo. Miguel Marco Trillano. Inés Quintero. Gustavo Valle y Miguel Gómez con Todos Vuelven. Enzo Pitari. Rodrigo Blanco Calderón y Garcilaso Pumar conversando sobre el... Ay, ves, pues me hiciste un gesto y se me fue la idea, chico. Se te ¿qué fue? Malo bueno, es. Bueno, entonces yo sigo. No, Ana María Velázquez. Richard Sabogal. José Miguel Vázquez González. Jesús Sierra. Gabriel Payares. Arnoldo Rosas. Gianina Olivieri. Andrés Bersner. Y el domingo pasado que estuvo al aire el programa con Carmen Vincenti. Continúa. Pues, ¿y el año 2012 cómo lo vamos a cerrar? Uh-huh. Pues con el libro del año, el premio al libro del año que otorgará la Asociación de Libreros de Venezuela, una iniciativa a cargo de Rodney Casares y Ricardo Ramírez Requena. También, seguidamente, para cerrar el año, José Napoleón Oropesa, ganador del premio de la crítica a la novela 2011 por Las Puertas Ocultas, cuyo jurado estuvo compuesto por Alma Clara Áñez, Ángel Gustavo Infante y Carlos Pacheco. El programa de Navidad que será, ¿ves? Ya lo recordé, que Rodrigo Blanco Calderón y Garcilaso vinieron a hablar de la editorial Lugar Común, quienes vienen a hablar con Sashenka García de una línea editorial maravillosa y que me encanta y me llena de alegría, que es una línea para chamos que se llama Volare. Y cerraremos el año, si Dios quiere, Dios mediante, con las novedades del Grupo Santillana, gracias a la visita que nos hará Julie Barrios. Bueno, hemos llegado al final del programa. ¿Tan rápido? Sí, mira, nos están haciendo más señas. No puede ser. Desesperado. Gorra del Magallanes. Caramba. Porque hoy... ¿A qué hora es el juego de hoy, operador Carlos? ¿A las qué? A las 4, o sea que el play ball de hoy es a las 4:30, vamos a jugar contra los Tigres de Aragua, no te pierdas nuestra transmisión a partir de las 4, así que bueno, hemos llegado ya al final del programa, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos durante 5 años a través de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial. También muchísimas gracias por acompañarnos mucho más recientemente a través de telenavegante.net en las computadoras, en sus móviles. ¿Y desde hace cuántos años estamos en Twitter? En Twitter, desde hace... Tres años. En Twitter con @libreriasonica. A través del correo electrónico en libreriasonica@gmail.com y en el blog de libreriasonica.blogspot.com. Y nos despedimos con Julieta Venegas, quien naciera el 24 de noviembre del año 1970, lo que quiere decir que con esa cara de niña, porque me parece que tiene cara de niña, ya pasó hace rato la barrera de los 40, Linsabel, son 42 años para Julieta. Y mientras escuchamos a Julieta, nos vamos a ir con una frase del día que no es de nuestras efemérides: sumar lectores es restar balas. Chao. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.